Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad. Lo conduce el doctor Carlos Dixea y Lucas Dixea en Deportes. Los viernes de 20 a 22 horas por la Vecindad Radio Online. Somos Boomerang. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Boomerang, el programa de Lucas y Carlos Dixea, que en esta oportunidad está siendo presentado por Marcelo Pepe Pérez, standupero invitado. Nuevamente, muchas gracias por tenerme acá, muchas gracias por darme este espacio. Le cuento a la gente qué es el stand-up, que es un poco a lo que yo me dedico. Básicamente, el stand-up es que nos riamos todos de las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y yo decidí dedicarme a esto porque me di cuenta que mi vida es un stand-up. Pero es así, o sea, yo, por ejemplo, de todas mis medias, tengo una sola de cada par. Yo, si, por ejemplo, voy al trabajo, cuando voy a tomar el colectivo, siempre el colectivo está ahí en la parada y pongo todas mis fuerzas y todas mis ilusiones pensando que voy a llegar, pero el colectivero me ve, ve mi cara de gil y dice, esta es mi señal, y se va. Y yo sé que si me llega a pasar algo bonito en la vida, algo malo de fondo va a haber. Yo, si me gano, no sé, una noche sensual, una cena con una diva rubia famosa argentina, no me va a tocar Sol Pérez, me va a tocar Zulma Lovato. Algo que a mí, por ejemplo, bueno, yo soy acá uno de los invitados. Dentro de los invitados tenemos también a Lili Izaguirre, que nos va a deleitar con su folclore. Me encanta mucho esta idea porque hoy en día estamos como muy internacionales en todo, ¿no? Usamos como muchas palabras extranjeras, bullying, bacon, spinner, polino. Yo creo que está muy bueno si podemos pasar de nuevo a nuestras raíces, a nuestras tradiciones. Aunque algunas palabras estaría bueno dejarlas en idioma extranjero, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los personajes en las series, ¿no? En Arrow, el protagonista, Oliver Queen, suena así al gran defensor, el protector de la ciudad. Ahora, lo pasamos a castellano y tenemos Oliverio Reina, que suena a que te deja el pelo divino. O por ejemplo en Game of Thrones, el malo, The Night King. El chabón avanza con su ejército de zombies. Ahora, lo pasamos a castellano y es el rey de la noche. Te despierta la bailanta, te tira unos pasos. Es genial. Y para terminar, tenemos también como invitada a Alejandra Ramona. Ramón, perdón. Ella es doctora y nos va a estar hablando sobre vértigo. Lo cual a mí también me viene bárbaro porque desde hace un tiempo estoy teniendo un tipo especial de vértigo, que se llama vértigo de bolsillo. A mí la guita se me está yendo vertiginosamente. Los dejo con los conductores de este programa, con Lucas y Carlos. Más adelante volveré y haré más columnas de stand-up. Muchas gracias por su atención. A disfrutar el show. Perfecto, perfecto. Muy buenas noches. Estamos en otro viernes y la verdad que arrancamos de una manera distinta, con un stand-upero que la verdad es increíble. Y una cosa, estamos hablando de Game of Thrones, yo fuera de aire le dije, sos igual a Sam, el gordo Sam, no sé si los que miran esta serie como yo, deben acordar de Sam, sería el gordito, el bonito. La altura no, la altura es más Tyrion que otro personaje, pero bueno. Estamos acá con Carlos, acá estás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hoy programa súper especial con una consigna. Vamos a empezar con la consigna primero. Primero la consigna es, ¿cuál es el papelón más grande de tu vida? ¿Qué papelón sufriste en tu vida más grande? ¿Sí? Las vías de comunicación, Lucas, ¿cuáles son? 15-6813-3732. Nos pueden seguir también por Facebook, que es Boomerang Radio, y el Twitter, que es @BoomerangLBR. Bueno, y tenemos también mi página de internet, www.drcarlosdixea.com.ar. Bueno, hoy, como dijo recién Pepe, Samuel, tenemos a la doctora Alejandra Ramón, que es otorrino laringóloga, palabra larga, pero otorrino, por así decirlo. Es otorrino. Sí, señor. Habla sobre vértigo, mareos. Tenemos a Lili y Izaguirre. Tenemos a un grupo espectacular de canto. Bueno,

Mi primera salida a bailar a un boliche, no se veía nada, trastabillo en un escaloncito, voy rodando prácticamente que no sabía si me caía o no, y me caigo arriba de la barra sentada sobre la falda de un tipo que estaba obviamente acompañado, y yo no sabía qué hacer. El tipo que estaba conmigo me quería, no sé, se quería borrar de la esfera de la tierra. Papelón, muy bueno. Pero, no, sí, muy bueno además. Muy bueno. Bueno, hoy tenemos unos invitados especiales en música, una amiga mía, un matrimonio amigo, la verdad. Gracias por estar acá, Lili, Cochi. Preséntese un poquito. ¿Quiénes son ustedes? A ver, cuéntenme. A ver. Bueno, somos una banda que ya tiene bastante tiempo, porque surgimos en el 1997, de la mano de un grosso que es Don Sixto Palavecino, una presentación del Teatro Presidente Alvear. En realidad GLT, Grupo La Tranquera, somos 5 músicos, tenemos 2 materiales grabados, con lo lindo que es que los 2 materiales fueron postulados como mejor álbum de folclore a los premios Gardel. Y bueno, desde aquel año 97, recorriendo muchos escenarios, tocando junto con otros, los voy a nombrar por un tema de respeto: Hernán Prado, Leandro Leone de La Pampa y Nacho Piana, que es el nieto del maestro Sebastián Piana, que está en percusión. Así que los 5 somos GLT o Grupo La Tranquera. Perfecto. Muy bien. ¿Y el señor? Yo soy Cochi, y nada, integrante ese del que grupo. Nos tiene a todos cortos, en realidad. No. Bueno, yo quiero también hablar un poquito. Ellos también tienen un programa de radio y fui invitado un par de veces a hablar. Fue columnista en una época. Sí, tuviste. En una época lo tuvimos de columnista invitado. De columnista invitado, así es. Bueno. Tienen un programa de hace 16 años en Radio Nacional, en Maipú 555, los sábados al mediodía, así que hemos soportado todas las gestiones. Hemos soportado todas las gestiones y todos los directores y seguimos ahí, estoicos, en Radio Nacional, Maipú 555, los sábados, dando una mano porque es un programa solidario. Sí, ya lo sé. Bueno, ¿Con qué empezamos? A ver. Chacarera nomás. Bueno, una chacarerita. Nos faltan tres músicos, pero vamos a ver qué inventamos. A ver, va. Y eso que faltaron tres. Bueno, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a cambiar. Empezamos, Lucas. Empezamos con tu primer tema. Ah, bueno, cambiamos la grilla. Cambiamos la grilla. Vamos a invertir la grilla. Se supone que empezabas vos, pero bueno, no, empiezo yo. Empieza vos, dale. Bueno, empiezo yo. La noticia más destacada de la semana fue la de la detención de el ex jugador de Independiente y actual Temperley, Alexis Zárate, que fue condenado a 6 años y medio de prisión por haber violado a la novia de un compañero, en este caso de Martín Benítez, que sería actualmente el 10 de Independiente. La mujer se llama Juliana Peralta, que ya en la corte celebró que ya se hizo justicia por considerar que Alexis es un abusador. Pero se aclara que el jugador va a seguir libre, no irá preso. Entonces Juliana Peralta salió a declarar por los medios, quebrada, lagrimeando, diciendo que se tiene que hacer justicia, que este chico tiene que estar preso. Y la verdad que, bueno, no sé qué pasó, qué pasará. Les cuento con qué onda con Juliana y Martín Benítez. Tuvieron una relación de 2 años y de repente, bueno, tuvieron relaciones sexuales en una habitación. De repente estaban los dos dormidos y aparece Alexis Zárate en la habitación y le empieza a violar. Y entonces empezó a gritar la chica para que Martín se despertara, pero no despertó. Y ella gritó: "Me violaron", gritó, y ahí Benítez despertó y ya Zárate no apareció más, pero ya fue abusado por este hecho. Y el Club Atlético Temperley ya publicó por Twitter que lo desvincula a Alexis Zárate del equipo y no cuentan más con él. Voy a decir también diferentes casos de jugadores que terminaron en prisión. Por ejemplo, la de Pablo Migliore, el arquero de actualmente ex Boca y actualmente de Almirante Brown, que fue detenido por este, por el encubrimiento de un homicida llamado Maximiliano Massaro. Estuvo un tiempo en prisión. ¿Sabías también, para vos que sos fanático, sabías que Maradona estuvo preso también? En el 91. Sí. En el 91 fue detenido en Caballito por tenencia de cocaína. Pero igual estuvo solamente un día, 24 horas detenido. Y tuvo que pagar una fianza de $20,000. Que bueno, la pagó y ya quedó libre. Tenencia de cocaína. Otro caso es la del Bambino Veira, el caso más conocido de todos por haber violado a Sebastián Candelmo, un menor de edad, que supuestamente dijo el entrenador que le había pedido un autógrafo. Estuvo casi un año detenido en Devoto. Es el caso más conocido, el del Bambino Veira. Otro caso es la de Lucas Biatri, que actualmente está en Uruguay, está jugando en Peñarol. Había integrado una banda que robó una peluquería en Castelar. Bueno, decían que Beatriz estaba integrado en esa banda, pero después se dictaminó que no tenía nada que ver con ese episodio, así que lo liberaron. Otro caso es el de Brian Rizzo Patrón, de un juvenil de Racing, que estuvo 11 años en prisión por haber baleado a una persona en un boliche de Quilmes. Estuvo 11 meses preso. Otro caso es el de el jugador de Estudiantes del Teatro de Sábato, por racismo. Lo había insultado de macaco a un jugador brasilero, de San Pablo. Después otro caso más, para que voy a dar la vuelta a la hoja, es la de el Gato César. El Gato César también tuvo su condena. Había agredido a un alcanzapelotas en un partido cuando estaba jugando en Boca, atajando en Boca Unidos, en un partido ante Independiente de Rivadavia. Estuvo detenido un tiempo. Para los queridos colombianos, que ya son amigos de acá de la familia, René Higuita también tuvo su momento de tensión. Estuvo 6 meses por haber intervenido en un secuestro de la hija de un amigo personal de él. Y también se lo vinculaba, se lo acusaba por tener vínculos con el famoso Pablo Escobar. Y la última, que esta es muy actual, todavía no está detenido, estoy hablando del paraguayo Jonathan Fabro, el ex River, que estaba en pareja con la Lisa Riquelme. Está acusado por violar a su ahijada. Si el caso llega a ser juzgado, podría condenarse a 20 años de prisión. Ese es el caso más actual, que todavía no tiene ninguna sentencia. Bueno, interesante, Lucas. Yo voy a ser muy rápido hoy, simplemente tengo algunas preguntas que quedaron de la semana pasada pendientes, que hablé de menopausia. Hoy el tema mío va a ser más sencillo, porque tenemos muchos invitados. Uh-huh. ¿Cuáles son los 3 medicamentos de venta libre más populares y por qué tenemos muchos problemas con el tema de los medicamentos hoy en día? Tenemos, como siempre, la más vendida es la aspirina, con 9,5 dosis por cápita por año, seguido del paracetamol y el ibuprofeno. Tengamos en cuenta que yo no estoy de acuerdo con la venta libre de los medicamentos ni con nada de estas cosas, porque se automedican sin saber las consecuencias que puede traer. ¿Sí? En la Argentina, 1 de cada 4 medicamentos se venden con venta libre. Aproximadamente el 10% del total de lo facturado en las farmacias es de venta libre. Tenemos también un gran problema hoy con los antibióticos, más allá de los medicamentos de venta libre, la gran resistencia que tienen los antibióticos a las infecciones. No hay presupuesto para hacer más antibióticos. ¿Por qué? Nosotros prácticamente somos un poco culpables también, la doctora por ahí coincide conmigo. El caso del conocido, la conocida amoxicilina. Hemos dado tanta amoxicilina a lo largo de nuestras vidas para todo, que se ha hecho resistente a todos los gérmenes, a todos los bichos que andan por ahí. Y entonces tenemos que empezar a usar más antibióticos. Con el tema de las neumopatías y las infecciones hospitalarias, los antibióticos hoy por hoy a veces hacen cosquilla en los pacientes, y no hay no hay muchos inventos nuevos en antibióticos. Ahí hay que invertir y hay que poner mucha plata para que vengan al país y para que salgan antibióticos que sean de amplio espectro, ¿no? Para las infecciones hay mucha gente que se muere por no recibir antibiótico ideal. Y aparte el largo plazo que tienen. Antes con una semana de antibióticos se curaban. Hoy tenemos 10, 15, hasta 20 días de tratamiento. Alejandra, ¿cuánto usan ustedes por una sinusitis? ¿Cuántos días de antibiótico? Bueno, primero, buenas noches, doctora. Gracias, bueno, por la invitación ante todo. Bueno, como dijo el doctor, yo soy otorrinolaringóloga. Y bueno, la amoxicilina la utilizo muchísimo. Es uno de los antibióticos más usados. Para la sinusitis y el tratamiento son 14 días. Y tienen que ser los 14 días. En realidad, la amoxicilina en un tiempo se usaba, ya la amoxicilina incluso ya no sirve para la sinusitis, uh-huh. Y se utiliza el amoxiclavulánico, amoxicilina más ácido clavulánico, que es todavía amplía más el espectro y con sus efectos adversos que tienen como cada vez que son de más amplios aspectos todavía son más potentes los antibióticos. Y de por sí hoy en día también hasta la amoxicilina clavulánico algunos son resistentes hasta la sinusitis, hay diferentes tipos de sinusitis, pero bueno, es toda una problemática. La verdad que el tema de la resistencia a los antibióticos, por eso me parece bien que bueno, cada vez estén un poco más restringidos el tema de que en las farmacias estén controlando más, que estén los recetarios, porque si no estamos cada vez más en problema para la resistencia de los antibióticos. Perfecto. No era tu tema, pero sacamos este pero tema porque bueno, vino al caso. ¿Sí? Una cosa, una duda. ¿Qué es lo grave de una sinusitis? ¿A qué puede llegar una sinusitis? Una sinusitis dice, bueno, mira, la luz le duele, le damos antibiótico. ¿A qué puede llegar? ¿Puede llegar a morir? Sí, tal cual. En realidad no es lo más frecuente, ¿no? Porque generalmente la sinusitis da muchos síntomas que el paciente no lo tolera y enseguida consulta al médico, desde las cefaleas, la fiebre, el malestar. Pero una sinusitis, y más en pacientes que están inmunodeprimidos o tienen alguna afectación, o por ejemplo pacientes diabéticos, insuficiencia renal, generalmente lo que hacen son complicaciones sistémicas, o sea, el virus se va para el organismo, al torrente sanguíneo, ya sea a nivel lejano o a nivel cercano, ya directamente puede complicarse a nivel cerebral haciendo abscesos cerebrales, o sea, no, tiene complicación hasta de muerte. No es lo común, pero con la resistencia a los antibióticos y en realidad hoy en día aumentó todavía la gente más inmunodeprimida, más allá de que los niveles de HIV y siguen en niveles por ahí incluso hasta crecientes, la gente inmunodeprimida también aumentó por los trasplantes renales, el avance también médico, los trasplantes de otros órganos. Entonces, bueno, también hay que considerar varias cosas. Viste que no era tan difícil venir a la radio. Bueno. Dulce estadía, residencia geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Mi papelonazo, no sé si fue mío o si fue de otra persona, pero bueno, pasé mucha vergüenza yo. Estaba con unos kilitos de más y estaba en el tren recontra repleto cuando estás en un momento en el que no te puedes mover para ningún lado porque hay tanta gente. Y justo adelante de mí había sentado una señora bastante mayor con un bastón. Entonces en eso la señora levanta la vista y me dice... Mira, nena, vení a sentarte, yo no puedo creer que yo te tenga que dar el asiento a vos. Y yo la miro sin entender absolutamente nada. Y le digo, no, señora, tranquila, quédese, no pasa nada. Y me dice, no, por favor, querida, me dice, es una vergüenza que no te den el asiento a vos en este estado. Yo ya estaba roja, porque la gente me miraba. La mina se pensaba que estaba embarazada. Entonces me agacho y le digo a la señora, señora, tranquila, no estoy embarazada. Y me mira a mí, me mira la cara, me mira la panza, me mira la cara, me mira la panza. Y empieza al mejor estilo doctor Chapatín a querer pararse con el bastón. Y se levanta la señora y me dice, querida, sentate. Yo me moría de vergüenza y un chico de enfrente me mira con cara de dale. ¿Cómo puedo explicar? Dale, gorda, que te venís a hacer la embarazada. Se levantó y me dio el asiento. Toda la gente mirándome. Pero bueno, no fue mi culpa. Yo estaba con unos kilitos de más, está bien. Pero bueno, yo le expliqué a la señora que yo no estaba embarazada. Bueno, ese fue un momento de bastante vergüenza. Porque además podía moverme. No era que me podía ir a otro vagón. Había tanta gente en el tren que no podía moverme. El peor papelón de mi vida fue hace unos cuantos años, tomando el subte en la estación Congreso de Tucumán. Subí a la formación, estaba detenida y había gente adentro. Yo iba escuchando música con los auriculares, me senté. Y en eso veo que toda la gente se baja. Yo no escuchaba si había alguien hablando por altoparlante por los auriculares. Y pensé que capaz iban a tomar el otro subte que iba a salir antes, y como ya estaba sentada decidí quedarme ahí, y vi que la gente me miraba, pero no reaccioné a tiempo, y de golpe las puertas del subte se cerraron y empezó a ir para el lado contrario, y yo estaba sola arriba del subte, y terminé en los talleres de la estación Congreso de Tucumán, donde los subtes, además de estar cerrados, están como en lo alto, y tuve que gritar por la ventana pidiendo ayuda. Era un lugar enorme donde no había nadie y tuve que gritar durante un rato, así que además de un tremendo papelón, también fue un buen susto hasta que vinieron dos técnicos y tuvieron que abrir el subte. We'll be right back. analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve. Un saludo para todos los hermanos uruguayos que están del otro lado escuchándonos, si hay muchos. Uruguayos, cordobeses, chaqueños del otro lado también acá, de Colombia nos escuchan también, recordemos. No, dije Uruguay por el grupo musical que es uruguayo, nada más. Bueno, yo saludo a todos igual, yo saludo a todos, no importa el grupo. No te va a gustar, son uruguayos para que sepan. Sí, saludos a los uruguayos. Igual, dedicamos el tema a ellos, a las charrúas. Bueno, acá, vamos a nuestro segundo tema. Pero primero quiero preguntarles, ¿qué trajeron para tocar? Porque la guitarra de Cochi está clara, pero acá en la mano llenaste unas cosas. Estas son pezuñas de cabra o de chivo. A ver cómo suena. Muy bien. Pezuñas de chivo y de cabra. Ajá. Sí. ¿Y lo otro que tocaste? Cositas. Y las otras se les dice vulgarmente en lo cotidiano chauchas, que son como unas chauchas gigantescas o vainas, cualquiera de las dos maneras, que caen y bueno, uno las une y adentro tiene la semillita suelta porque se secó. Ah, esto cuando voy a decir, voy a tocar la chaucha. Claro. Tocas esta. Claro, esta. Ah, que en realidad que en el set de músicos todos estos se llaman accesorios. Accesorios, bueno. No trajimos cualquier cosa acá, ¿eh? ¿Cómo? Ojo, ¿eh? Un instrumento tradicional del país. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Buenos Aires nunca tuvo una canción dedicada a ella y nosotros cuando empezamos hace mucho decíamos que nos costó mucho porque somos porteños. Parecería ser que ser folcloristas era exclusividad de tucumanos, santiagueños, mendocinos. Entonces hicimos esta canción que nos trajo muchas alegrías porque cuenta un poco nuestra historia. Es de ustedes. Es nuestra. Bueno, me encanta eso. Entra. Vamos. Adentro. Zamba para Buenos Aires. Estrellas cubren la noche, la luz apaga su brillo. La calle se va llenando de soledades y mitos. La calle se va llenando de soledades y mitos. Es la avenida corriente, el obelisco y la boca. Soy ese crisol de raza, crioso y a mucha honra. Soy de este crisol de razas, criollo y a mucha honra. Esta canción la dedico a la tierra que yo amo. Mi Buenos Aires querido, una carpera te canto. Soy mezcla de rock y tango, soy chacarera y malambo. Encuentro un poeta ronco en la estación de Retiro, que canta coplas al pago, que supo darle manta y abrigo. Que canta coplas al pago, que supo darle manta y abrigo. Soy canto del que trabaja, soy fuerza del inmigrante. Soy hijo de un tucumano, provinciana es mi sangre. Soy hija de una cuyana, provinciana es mi sangre. Esta canción la dedico a la tierra que yo amo. Mi Buenos Aires querido, una carpeta te canto. Soy mezcla de rock y tango, soy chacarera y malambo. Sin palabras. Linda, ¿no? ¿Quién sos, la Sole? ¿Eh? No es la Sole. Me encantó, la verdad, espectacular. Bueno, le mandamos un beso a la Sole, hemos compartido técnicos comunes, escenarios. Lo mismo a los changos de la Bersuit, que abrieron con un tema de ellos. Charlie, el actual sonidista de los chicos de la Bersuit, muchísimos años sonidista nuestro, Carlitos Nolan, así que hay un montón mucha de gente cosas como... que nos hermanan con ellos, así que por eso ahí decidimos hoy tocar, pasar todo música en español, porque bueno, como así que venir ustedes a tocar esto y a veces mezclamos rock, mezclamos de buenísimo, todo. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, sé que se tienen que ir, ¿no? Sí, perdón. Pero les dejamos regalitos para que sigan pasando y conociendo más GLT, Grupo La Tranquera. ¿Dónde lo ubican? En Facebook, GLT, Grupo La Tranquera. Después en Twitter, GLT, Grupo La Tranquera. Hay un celular de la productora que es el +54911, que eso es la típica del WhatsApp. Y después el teléfono. El teléfono es 3944-1133. Y la página de internet de la productora es www.subiteproducciones.com.ar. Y en Revernation.com, GLT Grupo La Tranquera. Ahí se pueden grabar, se pueden bajar todos los discos, se pueden bajar toda nuestra música gratis. Pueden bajar los videos, las fotos, porque nos parecemos a vos, viste, y vos, Doc, atendés a mucha gente gratis. La música, en realidad, nuestra música, nosotros consideramos que la música son de los pueblos. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces, mañana a las 12. Mañana a las 12 en FM Nacional Folclórica 98.7. Ahí vamos a estar haciendo un poquito de chaca rock. La tenemos invitada Cecilia Todd. Y bueno, nada. Seguimos dando una mano. Después a la noche vamos a estar con el Negro Fontova. Ahí en La Paila. Así que bueno, estamos laburando. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias por venir. Muy bien, increíble. Ojalá vuelvan. Ojalá vuelvan, la verdad. Encantó lo que hacen. Bueno, yo ya los conocía, pero quería que Lucas también que escuche un poco nuestra música. Sí. Como si no tuviera cultura yo. ¿Qué me estás diciendo? Muy bien. No, pero bueno, escuchando a los chicos de la Bersuit se asemejan bastante, tienen bastante cosas. así de la argentinidad. Nosotros decimos que hacemos, en vez de folclore, que hacemos chacarrock, porque estamos uh-huh. muy asociados a la mezcla. Claro, somos porteñazos, así que yo, digamos, estaba en el Parque Centenario, ustedes recién no sé de qué hablaban, de acá, volvimos a Caballito, cerquita del Club Este, soy hincha de Ferro, terminé en la Escuela Nacional de Comercio, Hipólito Vite, número 3. Bueno, así que, acá en Caballito, ahí en el Cremolati a la esquina, acá estamos nosotros. Ahí estamos. Qué lindo. Bueno, chicos, gracias por la invitación. Gracias y siguen gusto, porque dejaron un par de temas. Uno de los temas se los recomiendo es de Víctor Heredia. Con ese inauguramos una vuelta, una tocada en el salón. ¿Cómo es que se llama? El más grande. La Sala Mayor. Esa, la Sala Mayor del Colón, así que ese se la dejamos, la grabamos casualmente. Y con Gabriel Senanes, que es arreglador. Creo que viene bien ahora en estos momentos donde capaz hace falta la pacificación, ¿no? Y ese tema se llama Patria, así que después escúchenlo, porque la única manera que nos vamos a salvar es cuando todos nos empecemos a tratar un poquito mejor. Por favor, si saben a dónde está Santiago, avisen. Bueno, obviamente. Gracias, bueno, chicos, un gusto. Y una cosa, Lili. Sí. No vas a terminar el año sin amenazarte los controles. Ojo, que este año no viniste. ¿Para qué pasó? No vale eso. ¿Qué pasó? Te mandaron al frente, así que no queda otra. Gracias. Chao, gracias. Chao y gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la doctora Alejandra Ramón, que viene acá a hablarnos sobre vértigo, sobre mareos. Espera que se está acomodando. Ahí está. Cosa un poco rara. Bueno, tengo tantas preguntas para hacer sobre eso, pero bueno, a ver, Alejandra. Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, como les había dicho Carlos, yo soy médico otorrino, laringóloga. Y bueno, él cuando me invitó a venir acá al programa, me preguntó, bueno, de qué quería hablar. Y creo que una de las cosas por la cual elegí de mareo y vértigo es porque es un tema, la verdad, que bastante difícil de llevar para muchas personas. Y es un tema, en realidad, muy común, más común de lo que se cree. Incluso dentro de las estadísticas dicen de que, por ejemplo, dentro de 10 consultas médicas, una es por mareo o vértigo. No sé, vos me vas a decir, Carlitos, cuántos pacientes ves que te consultan. Muchos. Que tienen mareo o vértigo. Y bueno, en realidad el tema es justamente ahora también sacar algunos mitos que hay en cuanto al mareo y al vértigo y tratar de orientar a los pacientes a ver cómo es que tienen que enfrentarse a esto y a qué principalmente profesional deben ir como para darse cuenta a ver cuál es la causa. En realidad esto es como para que entren en tema y que bueno, no es para que después traten de automedicarse ni nada de eso, sino que bueno, consultar al médico y bueno, y quedarse tranquilo de que en realidad hasta el 80% o más todavía de las causas de mareo o vértigo son de causa benigna. Primero, bueno, voy a dar algunas definiciones de qué es mareo y qué es vértigo. El mareo es una sensación de desequilibrio, de un desorden que una persona puede sentir. También es llamado de varias maneras: inestabilidad, sensación de estar en las nubes, de pisar algodones. Es una sensación bastante inespecífica y difícil de explicar por el paciente. En cambio, el vértigo es una sensación de giro, ilusoria, que la persona gira alrededor de algo o ese algo gira alrededor de la persona. El mareo tiene muchas causas. Y no es nada más la causa otorrino, sino que tenemos causa de mareo desde causa cardiovascular, causas metabólicas, desde, como decía, causa cardiovascular, la presión metabólica, la diabetes, neuropatías, deshidratación, anemia, más allá de también de las neurológicas y algunas otorrinas. El vértigo generalmente es causa de otorrinolaringología o de causa del neurólogo, ¿sí? Pero bueno, para conocer un poco cómo es el tema de los trastornos del equilibrio, tenemos que saber que el equilibrio está dado por varias partes del organismo. Incluso se considera hoy en día que el sistema vestibular o todo lo que tiene que ver con el equilibrio es el sexto sentido. Por eso en el sistema del equilibrio intervienen los oídos, intervienen la vista y interviene el sistema proprioceptivo. El sistema proprioceptivo es el que a nosotros nos da la sensación de cómo estamos en el parados, cómo estamos en qué situación del organismo con el mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros cerramos los ojos y nos damos cuenta de que estamos sentados. Si estamos caminando, no es que estamos pensando, pero si cerramos los ojos, incluso caminando, nos damos cuenta que estamos doblando la rodilla, las articulaciones, que se está moviendo la cadera. Son diferentes los sensores que a nosotros nos dan cómo estamos nosotros en el equilibrio. Alguna alteración en el equilibrio hace que nosotros estemos inestables. Pero bueno, generalmente cuando el paciente va a la consulta, lo primero que dice: estoy mareado, me duele la cervical. Puede ser, o sea, la cervical, y en realidad lo primero que le hacen es una radiografía, y en la radiografía sale que sí, tiene una rectificación. Pero en realidad generalmente el vértigo nunca es de causa cervical. Nunca el paciente se va a marear porque tiene dolor de cervical. Nunca el paciente va a tener esa sensación de giro. Sí puede ser un mareo leve, pero no el giro que tumba a la persona. Puede ser que sea que además esté asociado con una cervicalgia, problemas a nivel de los discos vertebrales, de la columna, pero a veces es un círculo vicioso, porque el paciente cuando está mareado tiende a rectificar la columna, eso hace que le duela la columna, le duela la espalda, y entonces no se sabe cuál es la causa o cuál es la consecuencia del mareo. Para nosotros identificar el mareo o el vértigo, muchas veces le preguntamos no solo esta sensación ilusoria, sino también está asociado, si está asociado a náuseas, si está asociado a vómitos. Y bueno, en cuanto al oído, también ver a ver si también tiene alguna alteración en la audición, si tiene sensación de oído tapado. Bueno, son muchas las cosas que también hay que interrogar. Para acá pregunta Mercedes, que fue la psicóloga que estuvo la semana pasada. Ah, sí. Pregunta, saludo ¿por para qué ella. Silba el oído a veces? El acúfeno, el famoso acúfeno o tinnitus. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa? La causa de los acúfenos pueden ser varias. Sí, en realidad sí. Tenemos ya las causas en las cuales hay daño en el oído, por ejemplo, ante un trauma acústico. El trauma acústico cuando puede ser cuando te vas a un boliche y estás con la música en alto. A mí me pasó varias veces eso. Me voy a dormir y con los oídos que no me dejan de dormir. No me dejan de sonar, dormir. Claro. Entonces, eso es un trauma acústico. Es una exposición a un ruido por encima de los niveles que el oído podría soportar. ¿Sí? A veces es peligroso eso porque a veces deja secuelas. No, obviamente, no aconsejarías no estar tan cerca de los parlantes, ¿sí? De la cabina del DJ. Si estás, claro, o si estás en un boliche o en un recital, también alejarte de lo más lejos de los parlantes. ¿Y los auriculares? Los auriculares también. Los traumas acústicos pueden ser por exposición a ruidos altos durante poco tiempo o una exposición a ruidos moderados durante un tiempo más prolongado. Por ejemplo, el tema con los auriculares es que el ruido ambiente hoy en día en la calle, ¿cuántos decibeles recomiendas para el oído humano? El nivel recomendado son 60 decibeles, que es el del habla más o menos. Claro. Generalmente en la calle hoy en día vos te vas a Coiti Rivadavia y tenés por encima hasta incluso de los 100 decibeles. Un día de mucho tránsito. Entonces, la gente está con los auriculares escuchando música. ¿Y qué hace para escuchar la música? sube todavía más el volumen, claro, para escuchar la música. Entonces, está sumado al ruido ambiente, uno sube más los auriculares y entonces el ruido, el volumen. No, lindo ejemplo, Coiti y Rivadavia. Pero dijeron ya, según estudiosos de acá, dicen que la calle más ruidosa del país es en acá cerca del Obelisco, en Corrientes. 9 de julio, ese, sí, sí. 9 de julio es la calle más ruidosa. Sí, no, y encima, bueno, en realidad más allá también de ruido que sea a nivel ambiente, el estar escuchando por ahí, a los oídos hay que darle un descanso. Generalmente si uno está escuchando a niveles normales en la casa, a los 45 minutos por ahí hacer una pausa, 20 minutos más o menos con niveles, estoy hablando de normales abajo, y de vuelta darle un respiro, y bueno, ahí sí se puede por ahí seguir. Pero por eso nosotros no recomendamos mucho, porque en realidad hay que tener una educación con el tema de los zumbidos. Pero bueno, de los audífonos. Pero en cuanto a los zumbidos, bueno, las causas son muchas, pero principalmente una de las causas es el tema de la presbiacusia. Cuando con la edad... se degeneran las células auditivas, los sensores de la audición, y con eso dejan como secuela un ruido, porque son células auditivas, entonces que se encargan justamente de transmitir un sonido hacia el cerebro, o sea, transmite todo. Entonces, bueno, es una de las principales causas esa. Bueno, Ale, muy buena tu charla, seguimos en el segundo bloque. En nuestras vías de comunicación, 156-813-3732. Ahí también nos puede mandar su papelón, su peor papelón de su vida, lo puede mandar ahora si quiere. Desde el Facebook también, Boomerang Radio, Twitter, Boomerang LBR. Y bueno, el teléfono recién mencionado. Bueno. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día, y todo con una gastronomía de excelente nivel, así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos, tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. No sé si fue el peor papelón de mi vida, pero que la pasé totalmente desubicada, segura. Una fiesta con un vestido bastante no sé si traslúcido, pero de un género bien noble, bien al cuerpo. Por ende, tenía que lucir lo más impecable. Me dijeron que tenía que comprar prenda interior cortada tipo corte láser para que no se marcara. Fin de la cuestión, la compré, la usé, de tanta llevar, traer, poner, empezó a soltarse los hilos. Cuando no me di cuenta, me estaba bajando ya en el lugar y se empezó a soltar los hilos. Cuestión, me bajo del coche para ingresar, se me cae todo. Literalmente me quedé totalmente desnuda, sin prenda interior. Se dieron cuenta, se notó, se cayeron los hilos en medio de la gente. Desastre. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No. Hola. Hola, María Teresa. Bueno, estamos con nuestro enviado especial desde Miami, María Teresa López, víctima del huracán Irma. ¿Cómo estás, Teresa? Bien, bien. ¿Vos, Carlos, cómo andás? Muy bien, todo bien. Queremos que nos cuentes un poquito de la experiencia del Irma, ¿sí? Contame. ¿Cómo no? Mira, acá siempre hay peligro de huracán, ¿no? De septiembre en adelante hay peligro de huracán. Los últimos años nos hemos salvado acá en Miami, pero yo ya en el 2004, cuando vine a vivir a Estados Unidos, pasé tres. El primero era Charlie. Fue la situación más desesperante de mi vida, porque se te volaba el techo, los techos se volaron y no había agua, no había hielo. Y fue como vivir en una isla desierta y la gente se ayudaba, como no había gas tampoco, lo que nafta, entonces los autos se empujaban los unos a los otros, había mucha solidaridad, pero realmente fue tan deprimente que realmente una super mala etapa. El primero estaba bárbaro porque ¡uy! Mi primer huracán. Pero después, el segundo y el tercero fueron de terror. Acá en Miami, no hace como 2 años, ya te digo que no ha venido un huracán y estábamos bárbaros, Entonces, bueno, pagábamos cantidades de seguro, porque se paga muchísimo los seguros de la casa, pero bueno, pasaban los no había huracanes fuertes. Cuando empezaron a hablar de este, Irma, que vino, empezaron a hablar como dos semanitas antes o más, nosotros no estábamos asustados porque siempre pasa lo mismo en Miami, pasan de largo. O se van para la costa oeste o se van para la costa este, que lamentablemente en la costa oeste han golpeado varios. Pero aquí no, entonces cuando empezamos a ver que era un categoría 5, ahí nos empezamos a asustar. Y bueno, las noticias acá, no sé si son como las noticias en Argentina, no te dejan descansar, es decir, te alteran de tal forma que no podés trabajar, no podés andar, no podés hacer nada, estás en un eterno, en una situación de ansiedad y de estrés espantosa. Entonces, por supuesto, los negocios quedaron vacíos, el agua, lo que se llama plywood, que es lo que se pone en las puertas y en las ventanas, el que no tiene protección de huracán, que no tiene puertas y ventanas de huracán, tiene que ir a buscar o el plywood o tiene que ser como unos maderas, y si no, tenés que tener las chapas famosas. Yo tenía las chapas. Pero bueno, después que, bueno, tuvimos dos semanas de esto que fue de terror, yo tenía esperanza de que el huracán bajara mientras iba golpeando las islas, lamentablemente, ¿no? Pero mientras iba golpeando las islas de antes de Miami, entonces yo esperaba que fuera bajando de categoría. Y finalmente bajó un 3. Pero durante todas esas dos semanas nos tuvieron locos. La verdad que las noticias nos tuvieron locos, pero bueno, ellos venden noticias, así que era de terror, era día y noche. Entonces, bueno, lo que la gente se fue a comprarse agua, ya te digo, no había baterías, son pilas, no había agua, no había nada, es decir, no había comida, en lata, no había hielo, lo básico. Entonces, bueno, yo gracias a Dios tengo un equipito para huracanes, que es una televisión con una radio y tiene dos linternas, es un aparatito hermoso. Te mando una foto si querés. Y entonces yo con eso, cuando volvió el huracán, ya me mantenía con las noticias. Pero ya te digo, son fatalistas acá. Así que bueno, cuando volvió el huracán era un 3. Mi casa, por ejemplo, como las casas de mi vecindario acá, que es Shenandoah, que está a más o menos cinco minutos del downtown de Miami, de Brickell, es una zona muy linda. Estas casas son de 1926, o sea que estas casas se han aguantado al huracán Andrew. Entonces yo tapé mis ventanas y me quedé acá. Tenía idea de viajar más al norte, al centro de la Florida, pero yo estaba segura de que el huracán iba a pasar por el centro de la Florida, fíjate vos, que es donde me agarró cuando yo vivía allá con Charlie, los tres huracanes. Pero bueno, decidí quedarme en Miami como un montón de gente, porque en realidad ya no le tenemos miedo a los huracanes. Entonces, bueno, como fue una categoría 3, estábamos un poquito más asustados, sí. Y fue un momento muy difícil esa noche. Nos quedamos sin electricidad. Yo, gracias a Dios, estuve 5 días nada más sin electricidad. Pero el calor y la humedad acá en Miami es espantosa. Es peor que en la Argentina. Entonces empezó a salir la solidaridad de la gente. Como yo te mandé un video, hay cables. Las personas que tienen generador, que son bastante caros, bueno, tienen electricidad. Entonces le pasaban cables a través de la calle a los vecinos de enfrente. Y eso es lo que me pasó a mí. Un vecino me dio línea. Entonces yo podía tener por lo menos televisión me prestaron también un ventilador de pie, y entonces ahí estábamos con mis perros, viste, muertos de calor, pero por lo menos te distraes con la televisión. Pero hay gente todavía sin electricidad. La situación en Miami es penosa, es decir, hay muchas cosas que nosotros nos quejamos en la Argentina y muchas cosas están mejor acá. Por ejemplo, las inundaciones de la Argentina, que nunca se arreglan, ¿no? Acá, generalmente el país es mucho más organizado, pero yo te digo que la compañía que le da electricidad a Miami, que es Florida Power and Light, FPL, no estaba preparada para un huracán de ninguna magnitud de 3 para arriba. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que tengas una compañía inmensa y no estés preparado para un huracán cuando ya te viene. Primero que estamos en época de huracán, o sea que esto puede pasar cualquier año, o sea que tenés que tener el equipo y los recursos, y si no los tenés, los tenés que tener listos alrededor de las ciudades donde vas a golpear. Eso primero. Y segundo, si vos sabés que hay huracanes y después sabés 2 o 3 semanas antes que va a venir un huracán 5, 4, 3, tenés que estar preparado. Ese es el único, es el problema central que tenemos acá. Entonces, mandaron a buscar empleados de otras de otros estados, como Michigan, mandaron a la Guardia Nacional, un montón de cosas, ¿no? Pero igual no dan abasto y la gente, hay gente ahora, hoy día, que no tiene electricidad, muchísima. Esta semana había 37.000 usuarios en Miami-Dade, en el condado de Miami-Dade, sin luz. Y en Broward, que es más al norte, había 9.000, porque ahí no golpeó tanto. Pero acá yo tengo amigos sin luz. Entonces, es una situación muy delicada porque hace mucho calor, la gente está irritada, se enojan con la gente de Florida Power and Light, tienen razón. Yo, por ejemplo, en mi casa principal, que es la casa de adelante, tengo electricidad, me vino los 4 o 5 días, pero la casa de atrás, que la rento, solamente tengo luz, el resto no anda, el aire acondicionado no anda, y todo lo de la cocina no anda, no anda el cortado eléctrico, no andan los lavarropas, los secarropas, no anda nada. O sea que mi inquilino está enojado, tiene razón, pero yo tampoco tengo mucha posibilidad de cambiar las cosas. Así que hay ciudades como Coral Gables que están demandando a la compañía AFPL, hay muchísimos movimientos, y Florida Power and Light acá se está moviendo muy rápido, porque cuanto menos arregle, más demandas tienen, y acá las demandas son, viste que los abogados acá son tremendos, así que hay cantidades de demandas y los van a dejar pelados. Así que bueno, así, y todavía, por ejemplo, a mí en mi casa han venido 3 veces ya, y tengo los cables colgando todavía, yo te mandé ahí el video. Sí, ya lo vi. Y son muy peligrosos. Sí. Así que hasta recién que estaba esperando tu llamado, estuve con Comcast, que es la compañía que nos da servicio de cable, y bueno, me acreditaron unos pesos así, porque todavía no tengo Comcast en la casa de atrás. Pero bueno, hasta que venga un técnico va a pasar un montón de tiempo. Así que lamentablemente es así. Todo el mundo está con este tema. Hay mucha gente que está prestando su casa. Por ejemplo, yo lo que hago es, yo no sé si allá conocen Airbnb, yo creo que sí. Es una compañía que hace rentas a corto plazo, 2, 3 días, una semana, un mes, para los visitantes. Entonces, la gente de Airbnb como yo estamos prestando nuestro lugar de alquilar, lo que alquilamos, para la gente que todavía no tiene electricidad. Así que hay un movimiento muy grande de solidaridad, pero Florida Power Live va a tener muchos problemas. Ahora, si querés, no quiero hablar tanto, si querés te cuento, bueno, hay muchos programas de asistencia del gobierno. Eso sí, hay muchos programas de asistencia del gobierno. Querés, te los cuento un poquito, no sé si tenemos tiempo. No, menos mal que le tenías miedo salir al aire, Como esperaba. Yo soy corresponsal, yo estoy acostumbrada a hablar en público, por eso. Sí, María, te habla Luca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, te voy a hacer hablar más, no sé, pero... bueno, con todo esto que está pasando, lo del Irma, el Matthew y José, bueno... todos los huracanes que le pusieron el nombre, y lo que pasó en México ahora, además un terremoto tremendo que dejó una grieta en el Estadio Azteca, por ejemplo, pero terrible, me iba a sentir pésame a todos los mexicanos que estén allá. Solo quería, no quiero ser exagerado, pero yo, primero que nada, ¿usted es católica? Soy creyente, digamos, en un Dios, en un alguien superior, sí. Bueno. Católica de nacimiento, sí. Perfecto. Yo soy católico también. No quiero exagerar, pero todo esto que está pasando muy seguido, ¿puede ser que sea una señal del mundo o solamente es pura casualidad? Porque también recordemos que, no sé si has leído la Biblia, que hay una, un, no sé si de Juan o de Mateo, un evangelio que dice que cómo va a terminar el mundo si es necesario, y se está cumpliendo, terremotos, guerras o entre otras cosas, y hay cosas que se están cumpliendo. Por eso pregunto, ¿puede ser una señal de demolición de una... Claro, ¿puede ser una señal o directamente una casualidad? No, yo creo que esto tiene que ver con, yo no sé tanto, no soy meteoróloga, pero no sé si esto no tiene que ver con los cambios, la humanidad, con los cambios que hacemos y las alteraciones que le hacemos al medio ambiente. A lo mejor tiene que ver con los ciclones y eso. En cuanto a las guerras, bueno, sí, yo vivo en un país donde donde eso es una cosa de todos los días. Y bueno, no es que me quiera meter en el tema, pero con North Korea, viste, ya vamos a algo difícil. Pero no creo que sea, yo creo que vamos en sí, vamos en declive, ¿no? Uh-huh. Disculpame, están pasando los aviones por acá arriba. Vamos bueno. En declive rápidamente. Bueno, Teresa. Sí. Bueno, cerras años pasado, pero sí. Bueno, un gusto estar, la verdad, nos encantó tu charla. ¿Me escuchás? Hola, Carlos, hable, ¿me escuchás? Sí, Te escucho. Bueno, gracias por todo, un gusto hablar con vos, un gusto que nos hayas contado un poquito cómo es la situación allá. Y bueno, estamos al habla y bueno, me encantó hablar con vos. Te mando un beso grande y bueno, y espero que estés pronto por acá, porque vos sos argentina. Hola. Sí, soy argentina y americana. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, sí. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Te escuchamos, sí. Sí, acá hay mucha gente que... Acá hay mucha gente que quedó desempleada, uno de ellos soy yo. Así que el gobierno da mucha asistencia para eso. Así que dentro de poco voy a estar, como dice acá, en mis pies y me voy a ir a verlos para allá. Pero de todos modos, si ustedes quieren updates y eso, nos podemos charlar cada tanto y yo les voy diciendo qué va pasando acá, más a nivel de cómo van las cosas con la compañía y las demandas y todo eso, y cómo van recolectando y limpiando. Muy bien. ¿Cómo no? Te vamos a llamar pronto para que sepamos la audiencia y nosotros sepamos cómo va la cosa en Miami. Uh-huh. Bueno, gracias. Y te mando un beso. Sí, para terminar una cosa. Para terminar una cosa y breve. ¿Cuál fue el peor papelón de tu vida, si lo querés decir? Porque estamos sorteando algo, por eso. Ay, te mandé al frente. ¿Escuchaste lo que dijo Lucas? Bueno, yo hago papelones todo el tiempo. El peor de tu vida. No, ¿qué dijo? ¿Eh? No, digo que yo te había preguntado. No, tengo que pensarlo. Bueno. Para la próxima, cuando haya otra consigna, te la decís, no hay problema. Beso. Te voy a decir cuál fue el peor papelón. Hay un cuanto. Bueno, beso, María. Vale, gracias. Besitos. Chau. Un beso grande, chicos. Hasta luego. Bye. Chau, hasta luego. Bueno, linda conversación. La verdad que... No dejó ni hablar nosotros. Apenas pude preguntar algo yo. Muy bien, nos quedamos boca abiertas con todo lo que dijo. Bueno, seguimos con el turno de Marcelo. A ver, ¿qué tenés para contarnos, Pepe? Bueno, para empezar, quiero empezar contradiciéndolo a Lucas. ¿Qué pasó? Vos dijiste que yo soy como Sam, pero con el aspecto de Tyrion, con la altura de Tyrion. A ver, para la gente que no me está viendo, para la gente que solo me está escuchando, creo que sepan que más bien yo soy como Brad Pitt. Como Brad Pitt, pero del subdesarrollo. Como Brad Pitt, si Brad Pitt fuera así como una mezcla entre Otavis y Rosin. O sea, básicamente yo. En Facebook sí. Te mataron. En Facebook ya te mataron, ¿viste lo que te publicaron? Es terrible. Bueno, yo admito, está bien, yo soy bajito, medio gordito. Igual, ser bajito tiene un lado positivo. Puedo usar bermudas todo el año, no tengo ningún problema. Tiene también un lado negativo, que es que la vida o me da golpes bajos o le erra. De hecho, otro también de mis problemas, por ejemplo, es que esta es mi voz real, no es un personaje, no me mordí la lengua, simplemente Dios dijo, bueno, ya que no le doy facha, ¿por qué invertir en una buena voz? Yo tengo problemas, pero ya de chiquito, de toda la vida, ¿no? O sea, mis compañeritos me hacían mucho bullying, pero no se quedaba ahí, también las seños. Aunque hiciera las cosas bien, igual me ponían notas bajas para combinar. Y la peor de todas era mi vieja. Porque ella, ya que tendría que haber sido buena conmigo, ella no me mentía. Ella no me decía que soy lindo. Me decía que soy simpático. Que lo importante es lo de adentro. Que aunque sea un enano feo, igual le puedo decir mamá en público. Y ya bueno, entre tanto dolor, igual era fuerte y lograba dormir como un bebé. O sea, me despertaba para llorar cada 3 horas. Pero bueno, ahora estoy bien, ¿no? Tengo, por ejemplo, a alguien que me llama todo el tiempo, que piensa en mí, para venderme un plan telefónico. Pero bueno, sé que algún día se me va a dar y voy a tener una cita. Por el momento vengo medio mal, o sea, la única forma de que no muera solo es en un accidente múltiple. Me quedo manco y me quedo viudo. Es terrible. Pero bueno, no me rindo y, por ejemplo, insisto, ¿no? Y voy a bailar. Y veo ahí una chica y monto todo un plan de seducción. Y me acerco despacio y le digo al oído, hola bombón, ¿quieres pasar una gran noche? Y la chica obviamente quiere pasar una gran noche, por eso me rechaza y se va con otro. Es terrible. Y yo me empiezo a poner mal y empiezo a tomar y me pongo peor y me rechazan más y tomo más y no me estoy dando cuenta de que es al revés, de que en realidad es la otra la persona que tiene que tomar. Y mucho. Así comete el error. Y al día siguiente, te ve, sobria, con luz, y es un, ¿qué he hecho? Y vos estás como, así, dame amor. Es que, en el fondo yo sé que las mujeres mueren por mí. Posta, prefieren estar muertas antes que salir conmigo. Pero bueno, está bien, el face to face muy bien no me va. Pero gracias a Dios existe la tecnología así aplicada a los feos. Están así esas aplicaciones para celular, tipo Tinder, Happen, que es buenísimo porque no tienen tu cara de frente y en mi caso ayuda un montón, créanme. Es como que, a ver, voy a desmitificar esas aplicaciones. La mayoría de la gente cree que son aplicaciones para sexo casual. En mi caso, con mi cara y personalidad, son aplicaciones para ser amigas. Básicamente vos, bueno, ves fotos y descripciones de los demás. Si te gustan, haces swipe para la derecha, te doy un corazoncito. Si no te gustan, una crucecita, un swipe para la izquierda, extinguite. Yo creo que, no sé, veo las fotos, las descripciones y hay algo como que no está bien, ¿no? Por ejemplo, las fotos. Tenés el cliché, que es la foto grupal, que ya sabemos que sos la más fea. O la foto así, voluptuosa. Pero el universo se distorsiona alrededor de tus atributos, porque te photoshopeó el Brian. Y si no, más jugada todavía, está la foto porno. Que la foto porno, ya todos sabemos que es una trampa. O sea, si vos accedes a una cita, directamente va a ser un chabón que te droga, te secuestra y te vende los órganos. Y es así posta, yo antes trabajaba de eso. Después, por ejemplo, descripciones. Tenés la que no te pone nada y la que te pone la biografía, ¿no? Terrible. Andrea, 34 años, secretaria, de Libra. Ojo, ¿eh? Me gusta el cheesecake de maracuyá con frutos rojos y el té de rosa mosqueta con papaya del Himalaya. Me gusta ir al parque, andar en roller, ver series como Game of Thrones, Breaking Bad. Me gusta... Ay, me tomé un poquito. Cosas que pasan cuando uno está al aire. Breaking Bad. Hermosas series. Soy ovo-lacto vegana y creo en el espiritualismo New Age de la golondrina sagrada. Tengo 4 gatos. Obviamente tiene 4 gatos con todo lo que vengo contando. Ana, Anne, Annie y Rigoberto. Mi primera seña fue mamá. Perdón, mi primera seña fue Claudia. Mi primera palabra fue mamá. A ver... Yo creo que a esta chica le está haciendo falta amor, ¿no? Pero así mucho no lo va a conseguir. Igual, por suerte, hay gente que es clara y concisa y en una oración te resumen quiénes son y qué es lo que buscan, ¿no? Susana, bipolar, pero ahora estoy medicada y estoy bien. Bueno, está bien, like. Cecilia, me entrego toda por un spinner. Y yo no tengo un spinner. Además son caros, ¿saben? 300, 400 pesos. Bastante. Sí, terrible, ¿no? Extinguite. Penélope, toda vagolosa busca anaconda. A ver, yo ya corrí para la izquierda, o sea, yo no sé quién me creo rechazando mucho, o sea, yo no tengo a nadie. A ver, busquémosle el lado positivo, ¿dale? O sea, dijo que le gusta la comida, dijo que le gustan los animalitos. Capaz si le digo se afeita. Like. Bueno, vos le das like a una persona y te da like a vos y es un match y recién ahí pueden hablar, ¿no? Ya, bueno. Hay conexión, es verdad. Siempre la arruino, pero no sé si es por desesperación o morbo, siempre me consigo una cita, ¿no? Y ahí es tu oportunidad, porque es tu oportunidad de ponerla a ella en tu corazón. Al telo. Yo creo. Dulce Estadía Residencia Geriátrica. Van a estar junto a vos médicos gerontólogos, nutricionistas, kinesiólogos. Realizamos talleres de lectura, juegos de mesa, festejamos los cumpleaños. También tenemos hogar de día. Y todo con una gastronomía de excelente nivel. Así el abuelo se siente como en su casa. Roca 1949, entre Moreno y Belgrano, en San Martín. Solicita entrevista al teléfono 4752-7738, al mail residenciadulceestadia@gmail.com. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud de La Plata y la Municipalidad de San Martín. Conocenos. Tu adulto mayor se lo merece y te lo va a agradecer. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. ¿Tiene un familiar enfermo? Nosotros se lo cuidamos. Asistencia gerontológica integral. Cuidado de enfermos en sanatorios y domicilios. Trámites y gestión al adulto mayor. Comuníquese al 154-089-8089. Licenciada en Enfermería Vanina Rosa. Brindamos cuidados de calidad y excelencia para nuestros mayores. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Habiendo escuchado todos los comentarios que asustaban sobre la visita al urólogo, y bueno, cuando llegó el momento, bastante asustado, fui al facultativo y bueno, resulta que, ¿para qué vamos a relatar cómo es el tema? Te ponen una cantidad de vaselina, qué sé yo, y fue rapidísimo, 10 segundos. Entonces yo no tengo mejor idea que preguntar, ¿ya está, doctor? Y el doctor me dice, sí, ¿qué quiere que te lo haga de nuevo, pibe? Delante de todos los médicos y las enfermeras que estaba ahí. Así que bueno, ese fue un papelón que nunca me voy a olvidar. Cada vez los papelones son uno peor que otro. Es increíble. Y tenemos papelones también que mandaron texto. Pero bueno, Lucas, empezá con el segundo tema. Más que segundo tema, le voy a decir en tres diferentes, todo en uno. Una buena noticia que la saco vía Pasión de Cuatro Ruedas, que es una página web de un compañero. Saludos para Ricky. La buena noticia del mundo automovilístico es el tema de Michael Schumacher, el multicampeón, que estuvo internado en Ginebra, Suiza, en Ginebra, debido al accidente que tuvo hace años. Bueno, la buena noticia es que va a estar trasladándose a Estados Unidos para continuar su periodo de recuperación. O sea, una muy buena noticia para el mundo automovilístico, así que fuerza, Yumi, espero que te recuperes. Bueno, voy a dar algo de anoche. Anoche, qué lindo show hemos vivido. Qué lindo show. A mí también fue un lindo show. Y supongamos que fue algo obvio. ¿Sabes por qué digo que es algo obvio? Porque acá tengo una lista de las mayores goleadas en la historia de la Copa Libertadores. Y de esas mayores goleadas, la gran mayoría son bolivianos. Los equipos. Todo bien, los bolivianos son potentes en su casa por la altura, pero acá son como un muñequito de seda. Pero igual fue histórico lo de River, la remontada que hizo. Pasó a semifinal y va a jugar contra Lanús, que justamente Lanús va a jugar su primera semifinal en esta competencia, en su historia. Lo que voy a decir es que es la mayor goleada en cuartos de final, esta que vivimos ayer, el 8-0, y es un primera vez que un jugador mete 4 goles en un partido, en el caso de Nacho Scocco. Pero la máxima goleada en la historia fue la de uruguayos queridos, Peñarol, que le ganó 11-2 al Valencia de Venezuela, no al Valencia de España, sino de Venezuela. Y justamente la segunda también, 9-0, Peñarol a Destronches. Y para que sepan, la mayoría son todos equipos bolivianos. Todos sabemos la poca jerarquía que tiene el fútbol allá. Pero es la típica. Por eso digo que la verdad fue muy obvia la remontada de River. Ya varios medios dijeron que lo dan como eliminado a River. Y yo no creí en nada. Y además hizo 3 goles en un primer tiempo, es algo increíble. Y están sonando el timbre ahí, no sé quién será. Debe ser alguien para... no sé. Pero bueno, es muy increíble lo de... Igual, hay que decirlo, fue increíble lo de arriba. Una remontada muy buena, me están sacando fotos a mí. Y termino diciendo que ya salieron los candidatos para... ya no es más Balón de Oro, es Premio The Best. Pero vamos a decirle Balón de Oro igual. Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar son los 3 elegidos para ganar este premio tan importante en el fútbol, que es uno nuevo, recién implementado. El primer premio The Best fue el año pasado, que lo ganó Cristiano. También, bueno, mejor director técnico tenemos a Sissou, Zinedine Zidane, Maximiliano Allegri y Conte de Chelsea, que lo sacó campeón al Chelsea después de varios tiempo. Y el Puskas Award, que es el del mejor gol, son bastantes, pero voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el de Kevin Boateng, el juvenil del Barcelona, que es Jordi Mboula, el 7 juvenil del Barcelona de sub-20, que hizo una jugada espectacular a Leo Messi. Hay una chica también que es la venezolana Deina Castellanos, que es venezolana, que me anotó un hermoso gol para la selección vino tinto. Y también el mejor arquero entre los 3 está Neuer, Buffon. El otro, pasa que la lluvia de memoria no lo tengo anotado. Y Keylor Navas, el costarricense del Real Madrid. El año que viene, creo que en abril o en mayo, va a ser la premiación de este nuevo premio que se está implementándose allá hace un año. Y bueno, vamos a ver quién lo gana este año. ¿Será el Messi, será Cristiano o será Ney? Bueno, veremos. Y si estos ganan. Messi, si gana Messi, gana todo afuera. Acá nunca gana nada. Ya lo dijiste, le gana todo allá. Y lo importante es que va a pasar contra Perú. Lo que está haciendo Sampaoli es tratar de ponerlo a Dybala de suplente o no convocarlo para dejarle más libertad a Leo, porque quizás será eso, que deberás tener más libertad con los, más que nada con los volantes, y conectarse más con los volantes y con los delanteros. Veremos si funciona lo de Leo, que la verdad, bueno. ¿Viste, fuiste a una de esas estaciones José Hernández en el subte? Sí. Qué lindo está. Qué lindo está. Bueno, vamos a seguir escuchando a Lili, que se fue pero nos dejó temas grabados, ¿sí? Ahí seguimos. Seguimos con la doctora Ramón también. Hay una consulta que dijeron, estamos en vivo por Facebook, que es, bueno, él está del personal de él, que es Carlos Dicea, y nuestro Facebook es Boomerang Radio, y el Twitter es @BoomerangLBR, y el teléfono es 15-6813-3732, por si quien tiene alguna consulta de lo que sea. Bueno, Melina también está. Melina, un saludo, un beso. Acá saludo, estamos. Meli. Bueno, doctora, hay un par de preguntas acá para vos. Sí. Primero yo te voy a preguntar una cosa. Yo entiendo Pami, vos sabés, vos estás en el consultorio en Roca Medical Center, estamos juntos trabajando. ¿Por qué después de los 60 empiezan la mayoría de los pacientes a estar sordos? ¿A qué se debe la sordera? Y se debe al organismo mismo que empieza a degenerarse. Lamentablemente todos vamos a cumplir con nuestro ciclo. Y el organismo, o sea, a nivel, o sea, en todo el cuerpo, tanto como en la vista como en la audición, va degenerándose, principalmente las células auditivas. Nosotros tenemos en el oído el órgano de la audición, que es el órgano de Corti, que ese también se va degenerando. Tenemos también el órgano, el nervio también, que es el ganglio de escarpa, que en realidad ese también se va degenerando. Y hay otra degeneración, todo dentro del oído interno, que es la estría vascular, que es la que genera la endolinfa. Y eso también hay una degeneración porque, bueno, es la zona metabólica más activa, que tiene mayor irrigación y mayor circulación, que, bueno, todo esto genera que disminuyan las células auditivas y, lamentablemente, bueno, empieza a caer la audición. Y otra cosa, dos preguntas. Una pregunta acá a Agustina por Facebook, nos está preguntando, dice que a la mañana se levanta y le sale una agüita del oído todos los días. ¿A qué se puede deber la agüita que le sale del oído? Y no te lavaste las orejas. A ver. Es difícil, bueno, sin ver, ¿no? Pero bueno, en realidad pueden ser un montón de causas. Pueden ser desde cera, que sea demasiado líquida, y también, bueno, hay que ver. Pero una de las causas más frecuentes y... está bueno que haya hecho esa pregunta, si meto en tema, el tema de los hisopos en los oídos. Importante. Están totalmente contraindicados usar hisopos para limpiar los oídos. No se limpian los oídos. Todos me preguntan, ¿y con qué me limpio? No se limpian los oídos. Lo máximo que podés hacer es con agarrando una toalla con el dedo, lo que entre con la toalla con el dedo, hasta ahí se limpian los oídos. La gente que comúnmente usa hisopos, lo que hace es macerar la piel del conducto, le irrita, genera eczema, y es lo mismo que cuando uno se lastima, que genera esa agüita, la piel, que es un trasudado, y entonces, bueno, a veces genera picazón, molestia, y piensan que es por cera, y terminan usando, y es a veces como un vicio el tema de los hisopos. Sí, sí. Bueno, y otra pregunta, la última que quiero hacerte. ¿Por qué la mayoría de las derivaciones que hay hoy de parte de ustedes por el tema de los reflujos gastroesofágicos? Los otorrinos mandan dolor de garganta, gastritis, mandan al gastroenterólogo. ¿Hay alguna causa por la que ustedes como otorrinos derivan mucho al gastro o al clínico? Porque una de las principales causas en realidad de consulta en los otorrinos son las faringitis crónicas. Dentro de las faringitis crónicas, una de las causas más comunes es el reflujo gastroesofágico. Y comprobado generalmente con una fibroscopía, que es lo que se debe hacer. Dentro de la fibroscopía nosotros, más allá que el paciente, a veces puede haber reflujo sin el síntoma. Y por ejemplo, sentir el dolor, pero el único síntoma que presentan es o el dolor de garganta, o tos, o molestias leves. Entonces ahí es donde nosotros con la fibroscopía podemos ver la laringe, y hay imágenes específicas que a nosotros nos sugiere que es el reflujo, y en todo caso el reflujo puede ser ácido, puede ser alcalino. Cuando es alcalino ahí no molesta, no duele, y lo correcto en realidad es hacer el tratamiento antirreflujo, y bueno, ahí veremos a ver si realmente esa era la causa, pero es lo más común, y bueno, además de hacer la dieta y con la medicación para reflujo. No terminamos más hoy, hay más preguntas. Adriana pregunta, ¿cuando hay adenoides hay pérdida auditiva? puede haber pérdida auditiva, pero generalmente no es por las adenoides. En realidad las adenoides es un tejido que está en el cavum, y este tejido lo que hace es obstruir la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un tubito que comunica los oídos con la nariz. Cuando este tubito se ve obstruido, el moco generalmente se acumula dentro del oído, entonces ahí disminuye la audición. Uh-huh. Entonces es muy común que las adenoides en realidad se dan en la infancia. Es raro que se den en la adultez, pero por eso es que cuando dan otitis a repetición o una hipoacusia que uno no lo puede solucionar, es indicada la cirugía de adenoides. Bueno, ¿Algo más? Tenemos un récord hoy. En Facebook están preguntando todo para la doctora. Melina, ¿el vértigo tiene algo que ver con los oídos? Dice, yo tengo mucho vértigo, no puedo mirar para abajo porque me mareo, y siempre me dijeron que quizás sea un problema auditivo. Sí, el vértigo generalmente, una de las principales causas de vértigo tienen que ver con los oídos. El oído tiene dos partes, una la parte auditiva y otra la parte del equilibrio. A veces se afecta el área de la audición, a veces el área del equilibrio y otras veces las dos partes. Entonces, puede ser tranquilamente que haya disminución de la audición y mareo, o nada más que haya mareo y que sea parte de los oídos. Hay varias patologías que están asociadas con disminución de la audición y vértigo. Y la parte también de vértigo del oído, también hay varios sectores. Uno son los famosos otolitos, que son unas piedritas que están sueltas dentro del oído, y otros ya son las células sensitivas del equilibrio y el nervio del equilibrio del oído. Lo que sí, bueno, Melina la conozco hace 3 años y fue a Bariloche conmigo. Lo que no me acuerdo, porque pasó hace 3 años, ya no me acuerdo mucho, es que si había subido la aerosilla ella, pues si tiene vértigo, ¿viste? Buena pregunta. Es un vértigo. No me acuerdo. Visual, a ver, Meli, ayúdame. ¿Te subiste a aerosilla vos? Pues no, pasa que no me acuerdo si quién había subido y quién no. Acá pregunta Adriana, vuelve a preguntar, ¿por qué controlan las adenoides con audiometría si dependiendo de la curva operan o no? Como decía, las adenoides lo que hacen es obstruir la trompa de Eustaquio y acumula moco dentro del oído. Cuando se acumula mucho moco y en realidad no resuelve con tratamiento médico, generalmente lo que se hace entonces es, además de la cirugía de adenoides, poner unos tubitos dentro del oído que lo que hacen es disminuir las presiones dentro del oído y que salga ese moco dentro del oído. Bueno, qué interesante lo que explican. Silvia también, estamos acá todos. Saludos a Silvia que está acá presente. Bueno, empezamos con las efemérides de hoy. Hoy vamos a tener una sorpresa, algo que se me ocurre en este momento. Empezamos con las efemérides de Lucas. Y la tenemos a Pepe también, que podemos terminar con las efemérides, que puede decir alguna. ¿Te animás a leer alguna efeméride de hoy? ¿Eh? Bueno, empieza Lucas, vos empezá con las tuyas. El tema de hoy, especial para las efemérides, porque ahí tiene que ver con esto. Empezamos. Vivo per lei. Muy bien. 22 de septiembre, un día como hoy, se produjo el debut de dos grandes entrenadores. Y ustedes se preguntan, ¿de quiénes? En 1963 hizo su presentación como DT del Millonario Angelito Labruna. Después, en el 71, en la victoria de Estudiantes, debutó el doctor El Narigón Bilardo. 1992, después de cumplir una suspensión de 15 meses por doping, el Diego Maradona firmó contrato con el Sevilla. Permaneció una temporada ahí en el equipo español y compartió dupla con el goleador croata Davor Sokar. Un cumpleaños, 1976, cumple uno de los mejores nueves de la historia del fútbol. No Lucho Suárez, sino Ronaldo. Ronaldo el brasileño, uno, sí, como dije, uno de los mejores nueve, campeón del mundo. Nunca hubo un nueve como él. Ni Suárez ni los talones. Suárez es muy bueno, pero no le alcanza ni los talones con lo, de lo que era Ronaldo. Otro cumpleaños más, el defensor central Thiago Silva, otro brasilero. En 1972, Perón es excluido de las selecciones argentinas por no regresar al país en el plazo estipulado. 1975, el presidente estadounidense Gerald Ford sale ileso del atentado de un ama de casa aparentemente enajenada que le disparó en San Francisco. Y la última mía, en 1980, Irak invade Irán y se desata una guerra entre dos países. Ahora Melina te contestamos, porque estás hablando. Magalí Bermúdez también está viendo. Él dice, Melina, que la erosilla cerraba los ojos y, no, y lloraba. Ay, pobrecita, ¿qué pasa? Estaba con el viejo de sola, además, ¿no? Bueno, hoy es el Día del Maestro en Uruguay. Y es el Día de la Independencia de Malí. Para todos los malienses que nos están escuchando, feliz independencia. Hoy, como santos, Santa Digna, Santa Emérita, San Jonás, Santa Inocencia, San Mauricio, San Cándido, San Víctor y bueno, a todas las dignas y las eméritas que nos están escuchando, feliz día. Un día como hoy, en 1866, brillante victoria de los paraguayos en Curupaití frente a la tropa de la Triple Alianza, mandada por Bartolomé Mitre. Per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita perché la musica. En 1926, hablando de huracán, un huracán causa al menos 150 muertos y 500 heridos en Paraguay, Encarnación. Y un día como hoy, en 1958, nace Andrea Bocelli. Por eso es este tema. Un día como hoy, pero en 2004, la cantante mexicana Gloria Trevi sale de la cárcel tras 5 años, acusada de rapto y corrupción de menores. En 2007, muere Marcel Marceau, un mimo francés, y por eso hoy es el Día Internacional del Mimo. Un día como hoy, en 2013, hubo elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristiano-demócrata, Angela Merkel, se impone con el 41.5% de los votos. ¿Puedo hablar un segundo? Pasa que me olvidé de un cumpleaños. Es una amiga personal mía, de Pinamar. Se llama Delfina. Feliz cumpleaños para vos. No sé si me estás escuchando, pero bueno, te estoy grabando por WhatsApp en este momento. Feliz cumpleaños, Delfi. Un comentario acá con Marcelo, con Pepe, como lo quieras llamar. Somos compañeros de teatro. Yo los jueves estudio teatro. Hay gente de teatro que nos está escuchando. Graciela, gracias, estás ahí. Gracias por escucharnos, ¿sí? Ahora va a venir la última parte de Marcelo. Bueno, de parte mía yo no tengo más nada para decir, ¿sí? Creo que ya es demasiado, ya estamos fuera de hora, vamos a ir un poquito más porque Marcelo tiene que terminar con su última parte, ¿no? ¿Qué pensamos decir para el final? Bueno, yo para empezar quiero darle consejos a la gente, por ejemplo, a la gente que está en pareja y no tiene hijos, por favor, nunca los tengan. Es lo peor que te puede pasar en la vida, o al menos eso me decían siempre mis viejos. A la gente que va a tener citas, no mientan, pero pueden ver cómo dicen las cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, no sé, me gustan las cosas sencillas de la vida, en vez de no tengo un mango. Soy alguien que lucha por sus sueños, en vez de puedo dormir todo el día. O soy un hombre honesto, fiel, en vez de, con lo feo que soy, no te voy a ser infiel ni aunque quiera, realmente, no puedo. Algo que a mí me pasa es que, bueno, yo ya les conté que no puedo seducir, tampoco puedo intimidar, o sea, a mí me llega una factura telefónica cobrándome algo de más, voy a quejarme y te vuelvo con el plan más caro todavía. Yo creo que quizás la única forma que pueda resolver las cosas sería teniendo superpoderes, no sé, ¿no les gustaría tener superpoderes? Onda, no sé. De vez en cuando sí me dan ganas. Super llegar a fin de mes, por ejemplo. A mí me encantaría, por ejemplo, poder meterme en las películas y alterarlas, ¿no? Onda, resolver mis traumas de la infancia, meterme así en El Rey León y salvarlo a Mufasa. O meterme ahí en Bambi y cuando le matan a la madre, agarrarla y hacerme alto asado. O también... No, picante. Igual, lo que a mí más me gustaría, por ejemplo, es meterme en una película de Adam Sandler, cualquiera, y fajarlo, por idiota. Por idiota. Lo que a mí me pasa es que yo, por ejemplo, soy muy ansioso, ¿no? Entonces yo estoy como muy pendiente del futuro. A ver, hay cosas del futuro que ya todos sabemos cómo van a ser, o sea, Mirtha Legrand va a seguir ahí, Google va a dominar el mundo, pero hay una tontería que a mí me preocupa mucho, y que es qué es lo que va a pasar con las calles, ¿no? Piensen hoy en día, las calles tienen los nombres de las personalidades del pasado. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando las calles tengan los nombres de la gente de hoy? De los políticos de hoy. O sea, cuando vaya, no sé, mi tatara nieto desde su casa hasta el trabajo, imagino que va a ir, no sé, por Avenida Kirchner hasta que cambie a Macri. Pero ahí hay un túnel que parece que no se termina nunca, así que dobla a la izquierda por Del Caño. Sigue y sigue hasta que se ensancha en Cardio. Aparece en las calles directamente. Sí, después. La última que hicieron cerca de la cancha de Racing es la avenida Mirito. Claro. Pues así, imagínate. Se ensancha en Cardio. Y mirá que va a empeorar esto, ¿eh? Mira. Porque después llega la autopista Menem que sube hasta la estratosfera hasta que llega la bajada en Vudú. Y bueno, bajo un poco. Creo que reventé el tímpano de mucha gente. Perdón. Bueno, no sé por qué pido perdón si ya no escuchan. Pero bueno. Ahí vos te encontrás con una encrucijada porque en Bullrich suele haber embotellamientos. En Chano suele haber accidentes. Scioli es mano única. Así que te conviene irte bien por la derecha, bien por Michetti, hasta que finalmente llegás a tu destino, que está sobre la nata entre presidente Tinelli y emperador Flavio Mendoza. Bueno. Muy bien, Marce. Bueno, creo que me van a sacar del mundo. No. Muy bien, muy bien. Acá se están riendo, Silvia, Adriana. Espectacular todo lo que hicimos hoy. La verdad que nos fuimos de hora. A ver qué dice la señora, ¿qué hora es? Bueno, con un poquito mentirita no basta. Bueno, gracias por otro viernes más. Gracias, Alejandra. Vas a tener que volver porque siguen habiendo preguntas. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, cuando quieran. Gracias, Marcelo. Gracias. Nada, quiero pasar un chivo antes. Sí. Y es que yo tengo un show de stand-up con un montón de colegas. Lo hacemos los miércoles a las 9:30. Es el Chamu Show. Lo hacemos en Absinthe, Bartolomé Mita y Rodríguez Peña. El show es a la gorda, gratis, vienen, comen algo rico y la pasan bien. O sea, además de mí, hay otros comediantes y lo van a pasar muy bien. ¿Y tenés algún lugar, alguna página donde te puedan ubicar? Me pueden seguir por Instagram como Pepe Stand Up o por Facebook como Marcelo Pérez Pepe. Lucas. Sí. ¿Cómo terminamos? A ver, ¿qué tenés para decir para finalizar? Gracias a los de Facebook, a los oyentes de la vecindadradio.com. A todos los que nos bancaron. Mañana va a estar grabado este programa en archive.org. Archive con B corta, obviamente. Bueno, mañana o lunes, cuando el editor tenga tiempo. A mí mañana me verán en el cruce. Mañana es en el cruce a las 12:30 del mediodía. Bueno, siempre decimos a las 12 y siempre arrancamos tarde para organizar las cosas y leer los guiones, lo que tenemos que hacer. Pero 12:30 es ahora, 12:30 voy a estar de vuelta. Vamos a sortear la cena ahora después para ver quién ganó. Así es. ¿Quién ganó de acuerdo a las anécdotas con el peor papelón? Pero hay algunas que dejaron acá escrito. Dos, voy a decir dos. No, de tambores. Voy a decir dos. Hace varios años yo trabajaba en un supermercado. Cuando salgo una noche tipo 10:30, paso por la plaza de estacionamiento y me encuentro un auto parado con vidrios espejados. Entonces me siento a maquillar en el espejito retrovisor. Como 20 minutos. Porque yo salía, yo después de ahí salía. Y veo que baja la ventanilla y un tipo me dice: te falta mucho, nena, ya estás linda, me tengo que ir. Jazmín de Caballito. Y después tengo también hay otra persona que mandó por mensaje, Lorena, ahí vamos. Lo que pasa que esto es lento porque alguno mandó. Porque así la tecnología. Bueno, el peor papelón de mi vida, Lorena de Mataderos. Fue a los 17 años, en ese momento vivía en Mendoza, fuimos con una amiga a ver a la Bersuit, después de recitar entramos a los camarines a saludar a los músicos y nos invitaron al hotel un grupo de fans. Fuimos al hotel con una amiga, cuando llegamos fuimos a ver a Gustavo Cordero con uno de los músicos al lobby o sala de estar del hotel, donde había que bajar varias escaleras, entre las cuales las bajé rodando, me quise morir. Eso quedó en la anécdota ahora a mis 34 años. Gracias, Lorena. Ahí vamos a sortear. Y si ganaste la cena, después veremos. Muy bien, muy bien. Bien dicho. Bueno, gracias. Feliz viernes, feliz fin de semana. Lucas, te esperamos mañana. Y gracias a Lili que se fue por la música espectacular que nos dejó. Y bueno, chau, hijo. Chau, pa. Whisper words of wisdom. Soledades y mí, la calle.